Vamos a también a comentar con los compañeros que no son de la ciudad monstruo, pero sí son maestros y son de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que siguen también esta línea, afectados por esta línea represiva de la reforma educativa. Y pues vamos a pedirles, porque es testimonio, pues cada uno nos parece es un testimonio muy importante, entonces vamos a pedir que se presenten y que nos digan a partir de cuándo vivieron esta represión de haber sido separados de su cargo, de su. Sí, nada más. Bueno, aquí comentar pues que yo soy el profesor Francisco Javier Abel Esparza. Yo no estoy cesado del estado de Jalisco. Trabajo en el Colegio de Bachilleres y en Educación Básica en la sección 47 de Jalisco. Como mera introducción nada más, comentar que en Jalisco tenemos 105 cesados del Colegio de Bachilleres por no presentarse a la evaluación. Tenemos otros tres maestros que fueron cesados ya por la reforma educativa, o le decimos daños colaterales de la reforma, y tenemos 76 maestros también cesados por no presentarse a la evaluación de educación básica, que ya juntos suman 186 compañeros en el estado de Jalisco. Tenemos nosotros casi el 40% de los cesados que en un principio se dieron por la no evaluación a nivel nacional. Comentar también pues que en estos ceses que se hicieron, se eligió de manera directa, en el caso de Colegio de Bachilleres, a los compañeros que participaban más en la organización sindical. Somos un sindicato incómodo en el estado de Jalisco, que desde que nació hemos dado la lucha en el sindicato único de académicos del Colegio de Bachilleres, y entonces la represión fue muy fuerte para el Colegio de Bachilleres. Decirles que nos despidieron a nuestros mejores maestros, incluso teníamos maestros con maestría, con doctorado, y fueron despedidos por no presentarse a la evaluación. Y decir también, o denunciar, que a los maestros que contrataron, tenemos maestros, por ejemplo, dando redacción a un árabe y dando literatura a un árabe que no habla el español. Tenemos a una maestra de inglés que no terminó el bachillerato y la tienen como recontratada. Y tenemos también a varios compañeros que los detectamos en fotografías haciendo campaña para el PRI y hoy son recontratados por estos maestros que despidieron. Y también comentar pues que teníamos dentro de la resistencia, además que se estaba haciendo en Jalisco, teníamos un plantón con 234 días y el lunes pasado, en la madrugada a las 3:40 de la mañana, llegaron elementos del Estado dirigidos por Gobernación y desde luego con el aval del gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de manera violenta desalojaron a nuestros compañeros en este plantón que teníamos. Y aquí pues, además de denunciar el que violentaron nuestros derechos constitucionales de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y de la libertad de petición hacia las autoridades del Estado, no ha habido de parte de ellos la búsqueda de soluciones alternativas que ya se ha estado dando en los estados, que incluso el propio secretario de Educación lo anunciaba la semana pasada, que se podía ya haber algunas soluciones en los estados. Sin embargo, en el estado de Jalisco, lejos de buscar una solución alternativa, buscaron la violencia, la intolerancia y la violación de nuestros derechos constitucionales. Yo le dejo aquí para que intervengan mis compañeros cesados y que de viva voz conozcan lo que está pasando. Muchas gracias, compañeros. Pues vamos a pasar el micrófono para que nos presenten el testimonio de cada uno. Su testimonio es importante y bueno, pues para que nos los platiquen y lo platiquen a las personas que están escuchando. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es María de Jesús Pacheco Torres. Soy maestra, fui maestra por 13 años en el Colegio de Bachilleres. Me cesaron por la causa que usted menciona de no presentarme a la evaluación. La consideramos una evaluación punitiva, más bien laboral y administrativa que ser una reforma educativa. la situación por la que hemos pasado, pues ya la comentaba nuestro representante. Un gobierno cerrado, un gobierno para el que estar nosotros más de 8 meses ahí en plantón no les significó nada, siendo que un plantón es desgastante, económica, física, emocionalmente, es estar esperando una respuesta. Estás acostumbrado a un ritmo de vida, digamos, holgado, ¿sí? No ostentoso ni lujoso, y de repente ves que ya no tienen ni para los frijoles, y que tienes hijos, y que tienes... Pero precisamente por esos hijos y por esos nietos, ¿sí? Pensar que yo no lo hago por mí, lo hago motivada por mi país, al que quiero tanto, y por mis hijos. Me daría vergüenza quedarme sin hacer nada, ¿sí? Siendo que siempre les he dicho que tenemos que luchar por lo justo, por lo que consideramos justo. Entonces sí es un cambio radical, ¿sí? Han sido meses muy duros, ver que viene Navidad y no tener ni para darles un regalo, así como que, discúlpame si soy muy sentimental, ¿verdad? Pero sí, este tiempo ha sido muy difícil como madre, como abuela. Les cedo el micrófono a mis compañeros. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Barriga Martínez. También soy un maestro cesado desde el mes de marzo por oponerme a la evaluación punitiva. Pues nada más, al igual que mi compañera, hemos pasado muchos problemas, necesidades. Igual invitar a nuestros compañeros del estado de Jalisco y a nivel nacional que se sumen a la lucha, ¿verdad? Esta primera instancia pues lograron por medio de la lucha quitarle ese pequeño filo a la reforma, ¿verdad? Pero que vienen otros años, otros ciclos escolares, y que se menciona de que viene un poquito más difícil, ¿verdad? Y pues invitar a mis compañeros a que se sumen y que levanten la voz y que pues cooperen, ¿verdad? Que nos apoyen. Bien, buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Dueñas González. Igual que mis compañeros, 9 meses cesado del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Comento, para no ser repetitivo, que un poco antes del cese hubo un hostigamiento terriblemente dentro de todos los ámbitos de los planteles y colegios de bachilleres en Jalisco, desde ofrecimientos de dinero, desde ofrecimientos de nomás firmar la evaluación sin subir ninguna evidencia, nos llevaban los machotes de todas las evidencias ya hechas solamente para que firmáramos, pagaban 3 días de hotel en Guadalajara por ir a firmar, amenazas de todo el aparato administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Todo esto simplemente yo creo que despertó más nuestra dignidad, y sabemos bien que ante un acto de injusticia, actos arbitrarios del poder del Estado, nadie tiene que quedarse abandonado a su, ¿cómo decir?, a su suerte, sino que uno tiene que despertar su propia dignidad y luchar. Esto ha traído muchas consecuencias, hablo por mis compañeros, desde maestros cesados, una maestra socorro con 64 años, con enfermedades que le han llegado por su paz, yo creo que es difícil psicológicamente soportar esta presión, compañeros que han tenido problemas con sus esposas, con sus hijos, problemas de dinero, otros compañeros que están trabajando yo en lo personal trabajo de chalán de aires acondicionados, pero porque no tenemos la posibilidad de regresar a labores del aula, porque tenemos un tiempo de espera de una demanda laboral, y como somos responsables no nos podemos comprometer a otros trabajos en otras escuelas, y además tal parece que a algunos compañeros también se les ha impedido encontrar trabajo en otras escuelas. Tenemos algunos compañeros que así ha sido. Sabíamos a lo que nos exponíamos, eso es claro, pero también sabíamos que hay instrumentos de lucha, y tenemos los instrumentos jurídicos, que ya los tenemos en proceso, demandas laborales, tenemos el instrumento político, la presión política, que juntamente con todos los compañeros de la CENTE y otros compañeros de otras organizaciones, estamos dando la lucha para que esta reforma laboral, disque educativa laboral, no proceda. Y así, no solamente por nosotros, sino incluso nosotros creemos que hasta los compañeros que por miedo, por presiones, por hasta porque ellos quisieron, y los podemos, creo que estamos en la vía de que también a ellos les toque los beneficios de la lucha contra esta terrible situación educativa. Y además también hemos tratado de interactuar con padres de familia, con otros maestros, porque en la medida en que se difunda y se conozca esta situación y cómo afecta a la sociedad, en especial a la gente que menos tiene, creo que hemos encontrado mucha solidaridad y en ese sentido creo que vamos creciendo y esperamos que esto triunfe. ¿Hay alguna cuenta bancaria en la que se les pueda ayudar o bien algún contacto en el que desde la Ciudad de México, la Ciudad Monstruo, Oaxaca, Chiapas, puedan los compañeros que nos escuchan consultar lo que está sucediendo en Jalisco? Bueno, se pudiera al correo del Suacobaeg. Tenemos un correo, es suacobaeg, así con minúscula, suacobaeg. @yahoo.com.mx. Ahí les, cualquier cosa les daremos información. Así es, en el Face se encuentra Suacobaeg. Y ahí esperamos su solidaridad, incluso no solamente económica, sino también expresiones positivas y de ánimo y de lucha, ¿no? Porque al final la lucha la podemos dar, como dicen, la gente, ¿no? De Chiapas hasta Sonora, ¿no? Pues agradecerles a ustedes por el espacio que nos están dando y por llegar a otros lugares fuera de Jalisco. Gracias.